Nadie es una excepción. Usted tampoco. Al igual que el resto de los 6.000 millones de personas que habitan este planeta, desciende de una mujer que habitó en África hace 150.000 años. Eva existió, y lo que hasta hace poco era considerado un mito religioso es hoy una realidad científica. Eva era resistente como una lona alquitranada. Recorría la sabana sin ropa y tenía la piel olivácea. De músculos tensos era la mujer de un cazador de gacelas. Y es que aquellos homínidos ya eran carnívoros. Fue la primera Homo sapiens que existió con un código genético idéntico al nuestro. Y su ADN se extendió por todo el planeta en sucesivas generaciones, dando lugar a la humanidad actual. Fue descubierta a mediados de los años 80. No apareció en ninguna excavación. No, no se trataba de un fósil. Apareció en un laboratorio de genética de la Universidad de Berkeley en California. Allí varios estudiosos sometieron a examen el ADN mitocondrial de 147 mujeres procedentes de diversas partes del planeta. El ADN mitocondrial es material genético adicional que se encuentra fuera del núcleo de las células. Se hereda solo de mujer en mujer. Analizando las mitocondrias en diversos grupos, se pueden trazar árboles genéticos que conduzcan al pasado en busca de ancestros comunes. Lo que los investigadores de California descubrieron es que mujeres de diferentes partes del mundo tenían un lejano ancestro. Se trataba de una mujer que habitó el África subsahariana hace 150.000 años y que sufrió una mutación en un solo nucleótido. Aquel hecho, por azar o no, marcó el inicio del recorrido por el mundo del Homo sapiens. El descubrimiento de la llamada Eva mitocondrial desató una enorme polémica científica. En principio porque parecía un respaldo a quienes defendían la autenticidad de los relatos bíblicos, pero nada más lejos de la realidad. Se trataba de un hallazgo puramente científico. Incidía, eso sí, en la existencia de un ancestro común que pertenecía a una familia de unas 10.000 personas que iniciaron un nuevo episodio definitivo en la evolución humana. Cuando las generaciones descendientes de aquella mujer abandonaron África, emigraron al resto del planeta y sus genes se extendieron por todo el globo, y los Homo sapiens sustituyeron a las poblaciones locales de homínidos como el Homo erectus o los neandertales. Ahora bien, la existencia de Eva no deja de ser un enorme misterio. Sabemos dónde ocurrió el advenimiento del Homo sapiens, en África. Tenemos constancia de quién lo protagonizó, una mujer de raza negra. Sabemos cuándo ocurrió, hace 150.000 años. ¿Y qué pasó? Una mutación definitiva para la especie humana. Pero seguimos sin saber lo esencial. ¿Por qué ocurrió? Todo empezó con un despacho de prensa fechado en septiembre de 1968. Lo distribuyó al mundo la agencia United Press. Comenzaba así. Se han identificado recientemente estructuras arqueológicas extrañas en las proximidades de la isla de Bimini. Según las primeras informaciones, se trata de una gigantesca muralla subterránea. Los investigadores consultados no pueden todavía indicar ni sus constructores ni su edad. Las investigaciones submarinas continúan. Así comenzaba la historia de uno de los más extraños hallazgos submarinos efectuados en las últimas décadas. La localización de la isla de Bimini en las Bahamas, en pleno Atlántico, hizo pensar a muchos que aquel hallazgo podía corresponder a lo que un día fue la Atlántida, el continente supuestamente sumergido hace 10.000 años y sobre el cual se desarrolló una avanzada civilización. Uno de aquellos investigadores era el mismísimo descubridor de las murallas, Manson Valentine, submarinista y zoólogo de la Universidad de Yale. La formación que localizó medía nada menos que 580 metros de longitud y 10 de anchura. La bautizó como Bimini Road, que significa autopista de Bimini. Se encontraba, curiosamente, en el mismo lugar en el cual se esperaban descubrir vestigios de la Atlántida. Las inmersiones de los submarinistas y arqueólogos se sucedieron durante años. Desde las posturas más heterodoxas se pensó que la formación era una suerte de capricho de la naturaleza. Pero en el bando contrario hubo quien llegó a encontrar restos que hacían suponer que la muralla rodeaba toda la isla de Bimini. En 1975, el arqueólogo David Hinch efectuó una serie de inmersiones que le sirvieron para determinar que los responsables de aquellas construcciones habían pertenecido a una cultura megalítica. Halló columnas, plataformas, pilares. Sin duda, respondía a la acción de una cultura con miles de años de antigüedad. 2 años después llegó a este lugar el mítico comandante Jacques Cousteau para filmar uno de sus inolvidables documentales. Efectuó varias inmersiones en el lugar. Al principio pensó que podían ser formaciones naturales, pero descubrió losas descansando sobre columnas y modificó su parecer, hasta el punto de que llegó a afirmar que son construcciones humanas megalíticas. Ahora bien, determinada la artificialidad de la muralla y del resto de construcciones, el siguiente paso fue averiguar cuándo aquel sector del mar estuvo en la superficie, es decir, cuánto tiempo llevaban sumergidas. Se investigaron los sedimentos y se encontraron a 50 metros de profundidad estalagmitas en una cueva. Gracias a ambos datos averiguó que la autopista de Rimini estuvo sobre la superficie hacia el año 10.000 a.C., es decir, la fecha en la que se supone que la Atlántida vivió su momento de máximo esplendor. En Rimini, en Japón, cerca de Canarias en definitiva, en muchos lugares del planeta se han localizado restos arqueológicos submarinos pertenecientes a una civilización que vio la luz hace 10 milenios. Una civilización que se extendió por diversas partes del globo y de la cual apenas quedan recuerdos. Cada día sabemos más sobre la mítica civilización egipcia, pero a medida que conocemos más y más datos se nos revelan nuevos enigmas y misterios. Aún se discute en ámbitos académicos si los egipcios desarrollaron un sistema de navegación apto para surcar los mares de todo el planeta. Muchos lo niegan, pero a la par no tienen más que encogerse de hombros ante aquellos vestigios arqueológicos encontrados en diferentes partes del planeta. Vestigios que, indiscutiblemente, apuntan a que esta civilización alcanzó lejanas metas. Pero el enigma que les presentamos hoy es prácticamente desconocido. Se ha hablado de egipcios en América del Sur, en la isla de Pascua o en el Lejano Oriente, pero nunca se había dicho nada sobre restos egipcios en Estados Unidos, en concreto en un emblemático enclave, el Gran Cañón. También allí, los adoradores de Osiris pusieron sus pies, o al menos, ejercieron su influencia. Esta historia nos remonta al año 1905. Más exactamente al 5 de abril, cuando el diario Phoenix Gazette publicó un extenso reportaje en el cual se daba a conocer el hallazgo de un enorme sistema de cuevas y túneles excavados en la roca del Gran Cañón. Los responsables del descubrimiento eran investigadores del Instituto Smithsonian, uno de los organismos científicos más importantes del mundo y que marca las pautas del conocimiento aceptado oficialmente. De acuerdo a aquellas primeras investigaciones, y según confirmaban los especialistas del Smithsonian Institute, los restos hallados parecían tener su origen en Egipto. Se encontraron jeroglíficos con grafismos propios de la civilización del Nilo y también una cámara funeraria con momias embalsamadas al estilo de las de aquella cultura. En realidad, lo que se encontraba en las entrañas del Gran Cañón era una auténtica ciudad excavada en la roca. Pasadizos, cámaras, estancias. Se llegó a decir que podría albergar nada menos que 50.000 personas. Según las informaciones dadas a conocer en 1905, a más de 30 metros de la entrada existía una sala en forma de cruz, de varias decenas de metros de longitud, y en la que se halló una estatua con apariencia de un dios sentado y con las piernas cruzadas. Recordaba bastante, decían aquellas primeras crónicas, a la imagen de un Buda. Alrededor de este dios se observaban otras imágenes. Se trataba de figurillas más pequeñas, hechas con una piedra dura semejante al mármol. Junto a ellas se hallaron instrumentos de cobre, jarrones y urnas con piezas de oro. En definitiva, un descubrimiento realmente espectacular. Sin embargo, desde poco tiempo después de darse a conocer, no se volvió a hablar del asunto hasta que en 1995, el investigador David Hatcher Childress, del Club de Exploradores del Mundo de Illinois, decidió estudiar el asunto. Sin embargo, el Instituto Smithsoniano en primera instancia negó tener referencias de tal descubrimiento, pero Hatcher Childress localizó referencias exactas de este y otros hallazgos que venían a demostrar que durante años el Instituto había recibido piezas y restos arqueológicos que demostraban la influencia egipcia en las antiguas culturas de Norteamérica. Entre dichos restos se encontraban varios sarcófagos. A este respecto, F.M. Settler, director del Departamento de Antropología de dicha institución, escribió a Childress lo siguiente pocos años después. No hemos encontrado los sarcófagos, pero tenemos notas que demuestran que los hemos recibido. Sin embargo, dichos sarcófagos acabaron siendo localizados, según confirmó la conocida institución científica. Pero los responsables de la misma aseguraron que el acceso a la sala en donde se encuentran está prohibido y sellado, pues teóricamente se encuentra contaminado. No es de extrañar, pues, que Childress y otros investigadores sugieran que existe una trama para ocultar la evidencia de influencias egipcias entre los antiguos pobladores de América del Norte. Las razones, Childress lo tiene claro. Va en contra de las teorías aceptadas y de admitirse habría que revisar y reescribir la historia pasada de América. Siempre se ha dicho que los primeros pobladores de América llegaron a través del estrecho de Bering hace unos 11.000 años. Así lo dicen los libros de texto. Sin embargo, todos los estudiosos coinciden en señalar que la llegada del Homo sapiens a América se produjo bastante tiempo antes. Sin embargo, muy pocos son los que aceptan que en América hubieran existido homínidos o ancestros del Homo sapiens. Las teorías convencionales dicen que no se escribió ningún episodio de la evolución humana en América. Pero las pruebas lo contradicen. Nos centraremos en una de ellas, en la llamada raza perdida del Lagoa Santa en Brasil. Su descubrimiento nos remite a los años previos a las investigaciones de Charles Darwin. El responsable del hallazgo fue un investigador belga llamado Peter Wilson Lunds, que viajó hasta esta región de Brasil en principio para investigar la exuberante fauna y flora del lugar. Durante sus pesquisas, Wilson Lunds descubrió varios cráneos petrificados de homínidos con grandes arcos superciliares y pequeña capacidad craneal. Pertenecían a hombres robustos que medían aproximadamente 1,20 de altura. Wilson Lunds propuso que se trataba de una especie prehumana. Posteriormente trató de datar aquellos restos. Finalmente, se llegó a la conclusión de que tenían más de 100.000 años de antigüedad como mínimo y 500.000 como máximo. A aquellos homínidos se les bautizó con el nombre de Anthropopithecus brasiliensis, o sus características eran similares a los Homo erectus, que en la escala evolutiva humana ocupan el eslabón previo a los Homo sapiens. Sin embargo, y según las teorías más aceptadas comúnmente, los Homo erectus ocuparon África y Eurasia, pero no América. A partir de la década de los 50 del pasado siglo, la Lagoa Santa volvió a ser objeto de estudio detenido. Estudiosos ilustres como Paul Rivert estimaron que probablemente los antiguos habitantes de algunas zonas de Asia, que eran los Homo erectus, alcanzaron las costas americanas evolucionando allí hacia el Homo sapiens. Finalmente, en 1971, la investigadora Annette Laming-Enterer descubrió allí nuevos restos fósiles. Pertenecían a una mujer de unos 20 años y de 1,50 de altura. Las primeras investigaciones vinieron a contradecir de nuevo las tesis oficiales. Por sus características, concluyó, no es una nativa americana. Un accidente truncó la vida de la investigadora y el cráneo en cuestión permaneció en el olvido hasta 1995, cuando el antropólogo de la Universidad de Sao Paulo, Walter Neves, aferró a su estudio. La bautizó como Lucía, pues pensaba que era la primera americana en recuerdo de Lucy, el fósil más famoso de la evolución. Finalmente, con la ayuda de modernos equipos de análisis, reconstruyó su rostro. Lucía resultó ser una mujer de labios bembones, ojos pequeños, nariz chata, barbilla lisa y negroide. El investigador acabó afirmando lo siguiente. No cabe ninguna duda de que los primeros sudamericanos tenían una marcada afinidad con los africanos y australianos, y no presenta ningún parecido con los actuales mongoloides asiáticos ni con los indios americanos. En conclusión, aquella mujer y todos los de su estirpe no habían llegado hasta América cruzando el estrecho de Bering. Neves intentó investigar los restos hallados en el siglo XIX por Wilson Lunds. No se atrevía a dar una datación para ellos. Dice no tener elementos suficientes para hacerlo. Concluyó que Lucía tenía más de 10.000 años de antigüedad, que era Homo sapiens y que su origen no era asiático. Lo que sí, que no pudo negar es que aquella mujer parecía estar emparentada con los fósiles del Lagoa Santa de hace más de 100.000 años. Y si es así, podría asegurarse que probablemente también en América existieron homínidos antes de la aparición de los Homo sapiens. A las 7 horas y 17 minutos de la mañana del 30 de junio de 1908, el cielo se partió en dos y se desplomó sobre Tunguska, en la taiga siberiana. Fue una explosión mil veces más potente que la que destruyó Hiroshima cuando cayó la bomba atómica décadas después.

pertenecieron a la llamada cultura solustrense, la cual, según los últimos estudios genéticos, cruzó el Atlántico hace 18.000 años. Llegaron a América. Incluso es posible que fueran los primeros, o al menos, los primeros que lo hicieron desde Europa. Pero aquellos hombres salieron de las cuevas y edificaron sus primeras construcciones miles de años después. Y esa cueva cántabra, la de Altamira, quedó oculta por la maleza entre riscos y montañas. Y quedó así hasta que de forma casual Marcelino de Sautola descubrió las pinturas en el año 1868 cerca de Santillana del Mar. Unas pinturas rupestres que junto a las de Lascaux en Francia son las más importantes, ricas y bellas de Europa. Siempre se ha pensado que las pinturas rupestres fueron algo así como menús de caza, grabados pintados con esmero por los artistas sacerdotes que de ese modo solicitaban a fuerzas superiores ayudas para que los cazadores trayeran, en este caso bisontes, como premio a sus jornadas de caza. Sin embargo, la función de las pinturas rupestres sigue siendo un enigma, porque quizá signifique muchas cosas. Son libros de historia, son también la representación del mundo interior y del mundo superior de aquellos hombres, quizá también un mensaje en el tiempo, y también una forma de reflejar unos saberes a los que los hombres de aquella época accedieron, bien por vías normales o bien por otros medios como los estados alterados de conciencia, estados a los que accedían los chamanes para entrar en contacto con el reino de los espíritus. Uno de los últimos descubrimientos sobre las pinturas de Altamira es realmente sorprendente. Lo ha efectuado la investigadora Francisca Martín Cano. Según ella, los bisontes de la cueva de Altamira reflejan en su disposición cómo era el cielo un 14 de febrero de hace 13.000 años, una fecha en la que curiosamente comenzaba el periodo de lluvias en aquella región. Sin duda, las pinturas de Altamira reflejan conocimientos elevados por parte de unos hombres a los que imaginábamos como cavernícolas. Unos hombres que ahora se nos presentan como excelentes observadores del cielo y de los ciclos de la tierra. Unos hombres que en definitiva vivían en permanente conexión con la naturaleza, tanto con la invisible como con la invisible. Pues son muchas las pinturas rupestres que presentan objetos, seres humanoides y símbolos que aún hoy siguen sin ser interpretados. Pero esa, claro está, será otra historia. El calendario de los mayas fue tan preciso que solo pudo ser igualado por el calendario occidental hasta hace poco más de 100 años. No deja de ser curioso. Los mayas, teóricamente, no alcanzaron en muchos aspectos un elevado nivel de desarrollo, pero en otros sí, y la astronomía es el mejor ejemplo de ello. Le llaman el Caracol. Es, sin duda, una de las principales construcciones de la más imponente ciudad maya, Chichén Itzá. Allí, como ya dijimos en anteriores capítulos, enclavada en la selva mexicana del Yucatán, se encuentra la pirámide de Kukulcán, desde cuya cumbre se pueden observar las imponentes edificaciones de esta ciudad. Y es desde allí arriba, 42 metros de altura, el lugar desde el cual se percibe imponente el observatorio astronómico maya del Caracol. Se trata de una plataforma cilíndrica pétrea rematada por una cúpula. Es en su estructura muy similar a nuestros actuales observatorios astronómicos. Tiene 16 metros de altura y 11 de diámetro. Sobre su superficie se observan perfectamente una serie de ventanillas dispuestas en principio de forma aleatoria, pero nada responde a la casualidad. Cada una de esas ventanillas tiene una misión específica: seguir el recorrido en la bóveda celeste de determinados astros. Una de ellas sirve, por ejemplo, para seguir todos los movimientos del planeta Venus con extraordinaria precisión. Además, y gracias al mismo sistema de ventanillas, puede radiografiarse los movimientos de una serie de estrellas muy concretas: Canopus, Pollux, Castor y Alfa. Pues bien, las tres primeras son, curiosamente, tres de las que adoraban los antiguos egipcios, lo cual, como es de esperar, se ha utilizado como una de las muchas pruebas a favor de una posible conexión entre ambas civilizaciones, la egipcia y la maya, una conexión que bien puede asentarse sobre una posible misma fuente de inspiración para ambas culturas, quizá, ¿por qué no?, una civilización desaparecida, la Atlántida.

Con cabeza en forma de tulipán y cuerpo de reloj de arena, estas figuras parecen provenir de otro planeta más que de otra época. Así se expresaba David Coulson de la revista National Geographic cuando se encontró entre las figuras antropomorfas pintadas hace miles de años en Tassili, en Argelia. Su objetivo era fotografiarlas todas, una a una. Quedó impactado por aquellos humanoides a los que con toda la razón del mundo alguien hace ya décadas había llamado marcianos. Probablemente son las pinturas prehistóricas más inquietantes del planeta. Hay quien ha visto en estos seres pintados en piedra por nuestros antepasados a una suerte de astronautas de otros mundos. Y es lógico, su aspecto y su realismo nos obligan a pensar en ello. Solo son la punta del iceberg de las miles de pinturas de esas características que han sido halladas en el Sáhara. Pero de entre todas ellas, estas son las más sugerentes. Tassili es como una gran isla de piedra en medio del Sáhara. Un día, hace 8.000 años, estas piedras comenzaron a convertirse en el mural en el cual aquellos hombres que aún no conocían la civilización plasmaron unos seres cuya identidad sigue siendo un misterio para nosotros. Hoy es un mundo seco, árido, de imposible vida normal, pero antaño, cuando aquellos artistas efectuaron aquellos coloridos grabados, era un auténtico vergel. Las pinturas fueron descubiertas en 1934 en el cauce del río hoy seco Jerat. Fue un teniente francés, el teniente Brennans, quien descubrió aquel conjunto de cientos de figuras perfectamente pintadas mientras inspeccionaba los oasis del lugar. Encontró elefantes, hipopótamos, cocodrilos. Todas las pinturas eran de un realismo casi fotográfico y Brennans, impresionado, acudió presto al campamento. Allí dio buena cuenta a Harry Lott y su hallazgo. Fue el comienzo de una larga aventura para Lotz, quien viajó al lugar en diferentes ocasiones clasificando una a una con esmero y detalle todas aquellas pinturas rupestres. Una labor que le ocupó todo su tiempo durante más de dos décadas. Fue en el transcurso de su expedición de 1956 cuando descubrió las extrañas figuras antropomorfas. Eran seres de gran estatura representados junto a los habitantes del lugar. Estos últimos, frente a aquellos, eran de mucha menor estatura. Tratando de buscar un significado a aquellas escenas, concluyó que las figuras representaban a los dioses de aquellos hombres, unos dioses que se presentaron a los antiguos saharianos vestidos como astronautas modernos. Una de aquellas figuras, de 6 metros de altura, fue bautizada como el gran dios marciano. El dios marciano se convirtió desde ese mismo momento en uno de los iconos más representativos de lo que pudieron ser visitas de seres de otros mundos en el pasado. A fin de cuentas, aquellos grabados también eran algo así como libros de historia, libros que reflejaban hechos singulares que aquellos hombres habían presenciado, y de entre todos los hechos a los que asistieron aquel fue, sin duda, el más extraño de todos. A día de hoy no existe otra explicación para las pinturas de Tassili. Representaban a alguien, falta saber a quién. Las más recientes investigaciones inciden en lo ya señalado. Pierre Colombel, director del Departamento de Prehistoria del Museo del Hombre de París, es quien actualmente trata de resolver el enigma. Pero su conclusión es inequívoca. Aquellos hombres de enorme estatura y cubiertos con monos y escafandras son divinidades, criaturas que para los antiguos habitantes del Sáhara eran dioses. Seres divinos, seres, en definitiva, superiores. Tassili seguirá siendo objeto de estudio. Al fin y al cabo pueden constituir estas pinturas una prueba de la visita de seres de otros mundos en el pasado. Además, los estudios actuales han descubierto entre las pinturas de Tassili una serie de grafías que bien pudieran representar los primeros signos pertenecientes a un antiquísimo lenguaje y escritura. De confirmarse, habría que comenzar a pensar que aquellos hombres tuvieron acceso a una serie de conocimientos heredados para sus contemporáneos en otros lugares del planeta. Conocimientos que les llevaron a diseñar el primer lenguaje escrito conocido. Otro asunto sería sopesar una fascinante posibilidad. ¿Se lo revelaron sus dioses con aspecto de astronauta? No nos dejaron apenas ningún legado. Pese a ello, se cree que la Olmeca fue la primera civilización mesoamericana. Así pues, podemos considerar que toltecas, mayas y aztecas son herederos de una cultura desconocida y misteriosa, de la cual solo ha llegado a nosotros unas colosales esculturas que representan rostros pertenecientes a hombres de una raza desconocida en aquellos lares. Su origen probablemente se remonta al año 4000 a.C. Sin embargo, no existe unanimidad al respecto. Algunas fuentes dicen que su antigüedad es mucho, mucho mayor. Se sitúa el lugar de su nacimiento en Ecuador, aunque otros investigadores estiman que son originarios de la zona de influencia del Golfo de México. Pero no existen documentos escritos ni legados de otro tipo, salvo uno. Las citadas cabezas y la hasta hoy casi no superada forma en la que estos hombres eran capaces de manipular piedras de extrema dureza para tallar esos rostros. Y aún más, los bloques de piedra utilizados para tallar estas imágenes fueron transportados desde minas situadas a 100 kilómetros de distancia. Pero lo que no se sabe es cómo las llevaron. A los olmecas se les conoce también como el pueblo del jaguar, pues consideraban a este felino como poco más o menos que una encarnación de la divinidad. Esta es una de las características que se le supone a otras culturas americanas posteriores, pero en realidad fueron ellos los primeros en manifestarla. Asimismo, los olmecas fueron probablemente los primeros en celebrar ritos sangrientos, quizá caníbales. También fueron los precursores del famoso juego de la pelota que más tarde popularizarían los mayas. Lo enigmático de esas cabezas que representan a los olmecas, que están diseminadas por todo Mesoamérica, es que representan a hombres cuyos rasgos faciales no eran los del lugar. Más bien, por su aspecto, nos recuerdan a negroides, lo que apuntaría hacia un origen africano o australiano de aquella cultura. El investigador Graham Hancock ha advertido incluso de la extraordinaria similitud entre estos rostros y la Esfinge de Gizeh en Egipto. Los cronistas pensaron que aquellos hombres eran una suerte de gigantes. En todo caso, eran hombres cuyo aspecto, insistimos, no es el propio de las etnias del lugar. Además de negroides, se han encontrado, por ejemplo, esculturas de hombres olmecas cuyo aspecto recuerda extraordinariamente al europeo. Todo hace pensar, pues, que a América llegaron pueblos procedentes desde lejanos lugares y que quizá estos pueblos fueron los precursores de las civilizaciones precolombinas. Dejaron, entre las pocas cosas que dejaron, algunos extraños glifos, representaciones en piedra de signos y grafismos. Hay quien dice que es la primera de las escrituras de la historia del hombre, pero es imposible saberlo. La sensación es que este pueblo se esfumó. No tenemos restos óseos de ellos y los arquitectónicos son escasos y confusos, aunque sabemos que levantaron algunas protopirámides de más de 30 metros de altura. Solo tenemos contabilizadas 18 cabezas de piedra de hasta 27 toneladas de peso. Se encuentran en los estados mexicanos de Tabasco y Veracruz. Posiblemente representan hechiceros de aquellos pueblos de origen no americano. Hechiceros que, de acuerdo a la tradición, impusieron por primera vez el culto a la serpiente emplumada, al dios Quetzalcóatl de los aztecas o Kukulcán en los mayas. En definitiva, impusieron la civilización en Mesoamérica, pero no sabemos aún quiénes eran ni de dónde venían los olmecas.